de la mano de Gao Sonidos, para Salta Cable Color, para Internet y para los amigos que nos siguen en YouTube, está un grupo que trae muchos éxitos y obviamente es el auténtico y original, ¿no? Con todos ustedes, la presentación para Grupo Sobredosis. ¡Vamos! Casa, acá en la movida norteña, suena Sobredosis. Me gusta hacerlo a mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no que siga la fiesta. ¿Sí o no, vaquita? Y el rompe corazones, Mariano. Y que sigan las palmas, que sigan. Para todos mis amigos de Salta, para toda la gente fiestera en casa, presentamos tema nuevo. Suena sobre dosis. Hey, hey. Para vos, Florencia, esto dice: suena sobre dosis. La boinita, la boinita. Hey, escúchalo. Hoy quiero desnudarte, beso, beso hasta sentir como tu fuego se derrama sobre mí. Escúchame, entrégate. Hoy quiero mil caricias y mil noches de pasión. De tu cintura ser mi fe, mi religión. Todo el amor, sexo y pasión. Escúchame, entrégate. Ella es el primer programa y por ahí le cuesta acercarse. Le cedo el micrófono, querido amigo. Movida Norteña TV, programa número 26, con sobredosis en vivo acá con todas las chicas. Se vengan las dos, porque esta es el cierre todas. Del programa donde tienen que estar todos acá, incluido Walter, que se ha acercado. Las chicas, todos tenemos que estar acá, ¿eh? Sobredosis, por tercera vez en este programa, muchacho. Este muchacho es peligroso, ¿no? ¿Eh? Si lo, por eso yo trato de que lo custodio con Walter de este lado, acá estoy yo. Ahí, ¿eh? ¿No me deja un morde? Estamos sobre el cierre del programa, querido amigo. ¿Cómo anda Sobredosis? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Saludar a toda la gente que televidente del programa, a toda la gente que sigue a todas las bandas de Salta. Y bueno, un nuevo año junto a la movida norteña. La verdad que nuevamente agradecer el espacio, la buena onda que tiene todo el equipo de producción. Nos recibe muy, muy bien siempre. Así que bueno, nuevamente por acá, ¿no? Nuevamente por acá y vamos a aprovechar mientras hablamos con usted. Van a correr una por una, pero a manera de toda velocidad, las fotos que seleccionamos de Sobredosis. Usted me va a ir contando qué es lo que pasa con la actualidad del grupo. Nosotros seguimos apostando por este grupo Sobredosis que se acercó allá por el mes de octubre del año pasado y eligió estar en Movida Norteña TV. No vamos a hablar de un Sobredosis, del otro, porque es algo ya repetido. La gente quiere escuchar música y no entrar en este tipo de discordias, de inconvenientes por nombres. Las vamos a pasar rápido, una por una. Vos la subiste al Facebook, no sé quién esos fue. Esos gordos, no sé quién son esos gordos. Esos deben ser los otros. Los gordos. Ah, bueno, ese mirá que hay pelelomo, ¿eh? Claro, bueno, ahí está. Ven, no, man, una eso por una. No sé dónde será. Eso fue en otro programa, en la fiesta de otro programa. Ah, ahí bueno, están eso con fue con colegas ahí en Matrix pide más, los chicos sí. De Panda, la foto nueva, ¿no? Sí, de sí, la sí, de portada sí, nueva del grupo. La primera estaban ahí en las piletas, ¿dónde andaban? Descansando un poco. Sí, estábamos relax, sí, en una casa quinta, de acá que los muchachos. Sí. Bueno, nos juntamos ahí. Ahí está, y bueno, recuerdo de la presentación anterior, no, ¿no? Ah, no, bueno, ahí recién apareció, pero nos está faltando fotos con la gente de acá, del staff de la Movida Norteña. Las fotos que sacamos acá en estudio, sí, vos, con los muchachos de cámara y todo esto. Ahí está. No. Bueno, las fotos están todas en el fanpage, sí, del programa, en el Facebook, así como nos acostumbramos nosotros. ¿Cómo viene la actualidad de Sobredosis? ¿Cómo, a manera de resumen, cómo fue este carnaval 2016? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, la verdad que muy fructífero para nosotros. Tuvimos bastante trabajo. Y bueno, de paso agradecer a todos los empresarios que, como decías antes vos, yo creo que ya no cabe más aclaraciones, es lo que la gente conoce, es Grupo Sobredosis y no hay más vuelta que dar, ¿viste? Y bueno, la verdad es que ahora actualmente trabajando en un nuevo material discográfico que esperamos dentro de muy poquito tenerlo ya a mano para traerlo acá a la Movida Norteña para estrenarlo. Y bueno, la verdad que trabajando mucho, la verdad que este carnaval fue muy fructífero para la banda. Eugenio, te felicito por el programa, los veo todos los sábados de Cerrillo, me llamo Ariel, éxitos, saludos a la bailarina que creo se llama Rocío, decirle que está más buena que la cumbia, pasale mi número para ser amigos por WhatsApp. La señorita, ahí está, ella misma, más buena que la cumbia, bueno, muy fanático. Bueno. Chicos, qué hermosas secretarias que tienen, que manden un besote, soy Gustavo de Quijano, para el amigo Gustavo de Quijano, entonces... de Campo Quijano, el beso de las chicas. Ahí está, de las tres, ¿no? De las tres señoritas que están acompañándonos. Bueno, Walter, estamos ajustadísimos con el cierre del programa y vamos a recordar lo que es la cartelera de la Florida y los grupos del sábado 27, si te parece, ¿no? Ya para despedirnos porque nos sacan del aire. Se viene Jorge Oliver con Entre Columnas. Cartelera de la Carpa La Florida. Rapidito, lo más importante con la voz de Walter Lime. Ahí está. Grupo Ráfaga para este fin de semana. Franco Barrio Nuevo y los Changos. Y, por supuesto, el legendario super cuarteto Guanabara, entre otros grandes grupos que van a estar en Carpa La Florida. La Ferrobana, Grupo Nanagua y Sola, Agrupación Cartagena, Canela, Ventura y su Tropical, es el Torito Antonio, de 16 a 03, de 15 a 03, ya hay ganadores de las entradas que van a estar mañana llegando a ese lugar. Y los grupos del próximo sábado, atención que se viene bien carpero y con todo esto y con muchas bandas, ¿no? Se viene la banda Máster, se viene Jorge y la Revolución Carpera. Y por supuesto, se viene. ¿Quién se viene, Eugenio? Suena tremendo por segunda vez en este programa. El saludo para los chicos. Esto y el programa lo revivís a través de las redes sociales. El saludo para Sandris, la Albita, que sigue el programa, ¿eh? Así es. Para saludo para Sandra, para Nico, para Alexis. Grandes amigos, che. Para todos ellos. Bueno, gracias a todos, a los camarógrafos, a Jorge Mamani, a Sergio Baigorria, a Amado Olivera en el control, a Marcela Rivero, Walter Medina, a Gabo Sonidos, a toda la gente que trabaja en cámaras de exteriores, a Javier Vale, a Chicho Baigorria en la edición y a las chicas, en el día de hoy, Rocío y Fernanda, bailarinas, y la nueva incorporación, ahí la puede ver un poquito mejor. Ahí está, le doy este espacio. Ahí. Chicos, si quieren a las chicas en el video, lo producimos. Ya, ¿cómo hago? Y lo hacemos. La letra, el tema, ya me concentré más. Bueno. Gracias. Es el debut de ese video, ¿no? Hoy debuta como secretaria, no bailó todavía. Bien, ahora se inicia bailando con sorpresas. La dejamos un ratito acá. Chicos, gracias por confiar, ¿eh? Gracias por confiar por los productos. El 5 de marzo se ven AG debutando en este programa junto a Víctor Herbas por primera vez y muchos grupos más, ¿eh? Nos vamos a estar despidiendo nosotros. Gracias a todos. Será hasta el sábado que viene, Walter, con el programa 27. Así es. Próximo sábado, programa número 27. Los esperamos con la mejor onda, por supuesto, y la mejor compañía de la movida Norteña TV. Nos vamos con las bailarinas bailando con el cierre de Sobredosis. Chicos, gracias por confiar. Muchas gracias a la movida Norteña, muchas gracias a vos, Eugenio. Y bueno, esperamos volver dentro de muy poquito, ¿no? Gracias a todos. Revivís el programa en internet. Esto fue por el 2 de aire, Movida Norteña TV. Sí. Chau, hasta el sábado que viene. ¿A dónde se va? Bueno, vamos con el calzoncito. Para toda la gente romántica en casa, esto decía. Me siento muy bien, pues veo el amor en tus ojos hoy. Y no grande lo mejor, es que aún no se da cuenta. Cuando me viste en la mirada, saca sobredosis. perdóname si te molesto. Si te suena muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento. Pero presiento que esto va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. Lo que me pidas yo te voy a dar. Y si tú quieres no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Y tú tranquila, déjate llevar. Y una vez aguante ahí en cámara, se baila todo. Esta es la fiesta, movida norteña. Sobredosis.